como tú y no tenía corazón. Tenía la cara como tú, tenía la boca como tú, tenía los ojos como tú. Y como tú sin corazón, era bonita como tú. Y como tú sin corazón. Hasta sabía caminar. Era bonita como tú y no tenía corazón. Tenía la cara como tú, tenía la boca como tú, tenía los ojos como tú. Y como tú sin corazón, era bonita como tú. Y como tú sin corazón.